este tema, me quedó en el tintero, me quedaron en el tintero dos ejemplitos más, y después ya prolongaríamos un poco como para terminar hoy y el viernes que viene empezar con la unidad 6. Los dos ejemplos que me quedaron en el tintero, uno es muy conocido y es de Anthony de Melo, y el otro era muy conocido, y yo no sé si todavía lo sigue siendo, porque en los años 80 y 90 fue el boom del orientalismo, era el caso de Karen Gibran. Tal vez ustedes, no sé con sinceridad, díganme si se acuerdan de él o si lo han sentido nombrar, porque este personaje fue famosísimo en los 80 y los 90. Era el autor de un libro que se vendió como pan caliente, muchísimas ediciones, llamado El Profeta. Y se habían hecho una infinidad de póster que estaban colgados en todas partes, incluyendo en lugares católicos, que llamaban tus hijos no son tus hijos, que empezaba así. Bueno, este Karen Gibran es un personaje que, como era una moda cultural, era nada más que una moda cultural, dejó de tener la importancia que tuvo, porque las modas culturales van rotando, van pasando. Pero conviene que ustedes estén prevenidos, porque es muy común que en la catequesis se utilicen textos de Karen Gibran. Yo hace unos años, cuando fue la moda Karen Gibran, publiqué un folletito que aquí les dejo, que se llama Karen Gibran entre la sombra y la luz, simplemente para que estén advertidos. No se los puedo regalar, porque no tengo más copia que esta. Bueno, entonces los llevo y los fotocopio. Esto es más práctico. Lo que pasa, discúlpenme, a veces no tengo tiempo de fotocopiar las cosas. Se me va la semana, pero digamos, hay un trabajito, por lo menos. Apareció Micael en el número 20 de Micael. ¿Está Micael acá? Sí, apareció con el seudónimo de Raimundo Serra. Sí, lo escribí yo, pero no consideraron prudente que apareciera con mi nombre, por razones obvias, con la fea encendida. Y entonces el padre Pau, que era el rector del seminario, dijo: bueno, lo que dice es bueno, pero quien lo dice no. Entonces apareció lo que yo decía, pero no con mi nombre. Y entonces le puse el nombre de Raimundo Serra en homenaje a San Raimundo de Peñafort. Pero si alguien tiene interés en estar prevenido por este autor, le sugiero que le dé una pedrita. Afortunadamente ya no corre más, pero simplemente porque es una moda cultural, no porque fue refutado y sus errores fueron condenados públicamente, ¿no? Sino porque es una simple moda cultural. Ahora, el otro, en cambio, que sigue estando de moda, es Anthony de Melo. Y sobre Anthony de Melo quiero recordar algo muy sencillo, y es que el jueves 27 de agosto de 1998, Ratzinger, con su firma y con la firma de su secretario, monseñor la difusión en muchos países, pueden causar grave daño y son incompatibles con la fe católica. Dado que estos libros están en todas las librerías católicas, es conveniente que se sepa que existe este documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 27 de agosto de 1998. Hay algunos párrafos de este documento que quisiera que conozcan. Por empezar, se dice que este libro, que es la obra de Anthony de Melo, está impregnada de las corrientes budistas y taoístas. Y por eso que la traigo a colación. Estamos hablando de la vigencia y de la aplicabilidad de la filosofía orientalista, y aquí aparece Anthony de Melo. Y dice así esta declaración: el autor sustituye la revelación acontecida en Cristo con una intuición de Dios sin forma ni imágenes, hasta llegar a hablar de Dios como de un vacío puro. Para ver a Dios, haría solamente falta mirar directamente el mundo. Nada podría decirse sobre Dios. Lo único que podemos saber de él, según Anthony de Melo, es que es incognoscible. Se habla de una disolución en el Dios impersonal como la sal en el agua. En diversas solamente la vida. En cuanto a esta, puesto que el mal es solamente ignorancia, no existirían reglas objetivas de moralidad. El bien y el mal serían solamente valoraciones mentales impuestas a la realidad. Aquí estamos otra vez en la filosofía orientalista. Por eso que me parece importante desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista catequístico, que ustedes conozcan la existencia de este documento. Salió en el Observatorio Romano, yo lo tengo aquí, lo tengo por AICA, y fue publicado y comentado por Monseñor Laice en uno de los cuadernos de Teología y de Espiritualidad que dirige Fray Armando Díaz en San Luis. Monseñor Laice le dio su aval al documento y lo comentó satisfactoriamente, insistiendo en la conveniencia de que los católicos lo conocieran y de que se acataran las órdenes, porque esto tampoco que voy a decir ahora es nada desconocido por ustedes. Las librerías decentemente católicas, pero que funcionan como formalmente católicas, están atiborradas de los textos de Antonio de Melo, igual que de los textos de Pablo Coelho. Y bien, ustedes, gracias a Dios, son jóvenes, pero en los años 80 pasaba exactamente lo mismo con Caligibran. Son modas culturales, van rotando. Ayer fue Caligibran, hoy es Antonio de Melo, pero el daño que hacen es inmenso. Hasta el día de hoy se sigue utilizando en la catequesis los trabajos de Caligibran. Entonces, hay que estar prevenido. Lamentablemente sobre Caligibran no apareció nunca ninguna condena. Hubo sí algunas listas hechas por obispos locales en donde desaconsejaban la lectura de Khalil Gibran y también de algunos otros autores como Richard Bach. Richard Bach es el autor de Ilusiones y de Juan Salvador Gaviota, que son obras gnósticas orientalistas y de iniciación activa del espiritismo, y que son parte de las modas culturales. Pero con las obras de Richard Bach, al igual que con las de Khalil Gibran, se siguen impartiendo, en muchos casos, catequesis y se utilizan al modo de apoyo bibliográfico. Esto es una realidad. Y hoy sucede exactamente lo mismo con los textos de Anthony de Melo. La última declaración que yo conozco, alerta sobre esta bibliografía y en general sobre estos fenómenos, es del 17 de mayo, pasado el 17 de mayo, la agencia CENIC trae la declaración de los obispos italianos que alertan ante el resurgir del satanismo. Un texto breve pero muy elocuente sobre la gravedad y la vigencia de estas manifestaciones que en el fondo son manifestaciones satanistas. Y esta declaración de los obispos italianos se ha hecho a propósito de la traducción al italiano del ritual de los exorcismos. Bien, hasta aquí entonces. Bueno, de Pablo Coelho yo había dicho algo la vez pasada. Es un sincretista total, cínico, un hilenista absoluto, pero su no traje hoy. Había salido, yo creo que le mostré una vez a propósito de un comentario que me hicieron ustedes sobre el boletín el plantador de Fátima. Sí. El señor que hace este boletín es un hombre que yo conozco y aprecio, el señor Primati Curado, y verdaderamente lo hizo intencionadamente, me consta que es así, pero cometió un error, esa es la verdad. Él incluso con caballerosidad lo ha reconocido. Pero este Pablo Coelho es un personaje también que pertenece al mundo de las modas culturales. no tiene ningún valor literario, ni filosófico, ni cultural, ni espiritual las obras de él. Pero se ponen de moda. Se ponen de moda, se imponen, se desparraman, tienen un enorme aparato propagandístico y empiezan, y esto es lo peor, a circular en los ambientes católicos. Que esto personalmente es lo que más me preocupa, que empiezan a circular en los ambientes católicos. Yo la última pregunta que me haría, para ponerle fin a esta unidad, es cuál tiene que ser nuestra reacción frente a estos temas. Y me permito, o si me permite, hacer una breve reflexión sobre la relación del católico con el mundo. Puesto que todas estas sectas y movimientos culturales son el mundo, en sentido angélico de la palabra. Es un tema central de la doctrina cristiana, y en especial la doctrina de la vida espiritual, la relación del cristiano con el mundo. Al respecto se podrían traer a colación, de un modo definitivo, la palabra de nuestro Señor. A mí el mundo me odia, yo os saqué del mundo. Cuando el Espíritu Santo venga, arruinará contra el mundo. El príncipe de este mundo está condenado. Lloraréis y gemiréis, por el mundo gozará. No ruego por el mundo. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que Cristo, entonces, con absoluta claridad, dice que el cristiano, aunque en esta vida está en el mundo, no es el mundo. Porque él lo separó, lo segregó, lo eligió y lo seleccionó. Los cristianos, que en tanto tales no son del mundo, forman un mundo nuevo, el reino de Dios. Entre el mundo y el reino de Dios no hay conciliación posible. Primera reflexión. A propósito de lo que comentábamos recién del libro de Bosca, por ejemplo. Entre el mundo y el reino de Dios no hay conciliación posible. Estoy obligado a sacarle de error a estos personajes y a procurar su conversión buenamente, pero estoy obligado a combatirlos. Hay una enemistad teológica con ellos. No puedo negociar nada, no debo consensuar nada. No puedo intentar ningún sincretismo, ningún eclecticismo, ningún pirenismo. Esta doctrina ha sido entendida siempre así en la tradición de la Iglesia. San Agustín fue uno de sus mejores expositores. En la ciudad de Dios es claramente didáctico, diría yo. Esta lucha terminará en la postrimería de los tiempos, con la culminación en plenitud de la redención de Cristo, con el triunfo de la ciudad de Dios. El mundo nuevo del que nos habla el apóstol San Pablo es totalmente un mundo regenerado por la sangre de Cristo. Pero en el entretanto, nuestro deber es combatir estos errores. Ahora bien, ¿en dónde está el problema, si esto está claro? Es que en la doctrina católica la palabra mundo podríamos decir que tiene tres sentidos y no siempre se entiende cabalmente. De ahí la confusión de muchos católicos frente a estas sectas. En primer lugar, se puede hablar de mundo en un sentido físico, cosmológico. Es el mundo como totalidad de lo creado. Desde este punto de vista, el mundo es esencialmente bueno, tiene perfección, porque participa del ser divino. Es decir, que en un sentido físico, cosmológico, el mundo es la totalidad de lo creado, el cosmos, el orden, y es esencialmente bueno. En un segundo sentido, se puede hablar del mundo desde el punto de vista escatológico. Si el mundo asumido, recapitulado, reconciliado, transfigurado por Cristo. San Agustín, en el Sermón 90, habla del mundo reconciliado que es la Iglesia. Y San Ambrosio tiene un hermoso texto que dice así: el barco que con su velamen es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo, es la Iglesia. Miren qué hermosa expresión de San Ambrosio. La iglesia es el barco que con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Entonces, es un mundo reconciliado con Cristo, es iglesia. Es un mundo asumido, recapitulado, reconciliado y transfigurado. Es el segundo sentido de la palabra mundo. Pero hay un tercer sentido, de carácter teológico-moral, y que está referido al orden de los amores o afectos humanos. Desde esta tercera perspectiva, el mundo secular es malo, porque el pecado del hombre lo ha afeado. Y desde este punto de vista, Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, y aquí me planto, no hay vida de perfección cristiana si mi afecto está puesto en el mundo y si yo me reconcilio con el mundo. El no haber distinguido estas tres acepciones posibles de la palabra mundo es el gran, severo y terrible equívoco que le permite a muchos católicos creer que debemos reconciliarnos con estas expresiones mundanas, sea una moda, una secta, una institución o un grupo pernicioso. Entonces, bien estará que hablemos del mundo en sentido físico-cosmológico como algo bueno. Bien estará que hablemos del mundo en sentido escatológico como algo bueno, puesto que es la iglesia. Pero bien estará también que recordemos que desde el punto de vista de la teología moral, el mundo es nuestro enemigo, junto con el demonio y la carne. Esto ha sido enseñado desde siempre en la iglesia. Bastaría remitirse a los escritos de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, de San Gregorio Magno o de Santa Teresa de Jesús. ¿A qué conclusión se puede llegar entonces? Los afanes del mundo y los deseos por reconciliarnos con el mundo, en el sentido negativo de la palabra, alejan al hombre de la unión íntima y natural con Dios. El mal moral que entró en el mundo como consecuencia del pecado es más grave que el mal físico. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecados inunda el mundo, y yo no puedo permanecer indiferente frente a la invasión de pecados del mundo. Debo precaverme y resistirlos, combatirlos. Por eso que es lícita la doctrina que pide el combate contra estas sectas, contra estos errores y contra estos grupos. El mundo no ve ni conoce sino las obras del maligno, dice la Escritura. El mundo no ha creído en aquel que enviara el Padre. El mundo, sigue diciendo la Sagrada Escritura, es el lugar de la idolatría. Claramente se aplica este texto a lo que estamos estudiando. La muerte entró en el mundo por envidia del diablo, el gran seductor del mundo. La iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y a pesar de las persecuciones del mundo. Y entonces dirá San Clemente de Alejandría: que tu gracia, Señor, venga y que este mundo pase. Que tu gracia venga, Señor, y que este mundo pase. Y San Fulgencio dice: saber vivir crucificado para el mundo. Esa es la clave de la sabiduría cristiana, saber vivir crucificado para el mundo. A pesar entonces de la claridad de esta doctrina, no han faltado católicos que sostienen la bondad natural del mundo, la licitud de la reconciliación con el mundo, o, en el caso de ciertos teólogos liberacionistas, la conveniencia de la construcción de la ciudad secular. La ciudad del mundo sería lícita. Este problema de la relación cristiano-mundo que estamos tratando de describir sintéticamente, y su buena o su mala resolución, depende, por supuesto, en el orden sobrenatural del auxilio de la gracia. Pero en el orden puramente terreno, este error es la consecuencia de una mala antropología, que es la que está prevaleciendo. una equívoca concepción del hombre. El hombre nace bueno, el hombre no tiene pecados, el mal no existe. Dos principios abaratados de la filosofía orientalista. Pero también es consecuencia de una teología que niega la ética. Entonces no tiene sentido la lucha contra el mundo. Yo entonces diría, primero, reflexionemos sobre el sentido de la palabra mundo. Y cuando reflexionando con el magisterio de la Iglesia sobre el sentido de la palabra mundo, lleguemos a la conclusión de que hay un mundo que es enemigo, pues a ese mundo que es enemigo hay que combatirlo. Y con ese mundo no hay reconciliación posible. Esta es la primera conclusión a la que yo llegaría en relación con nuestra debida reacción frente al problema del orientalismo y de la secta. La segunda reflexión la quiero hacer de la mano de Juan Pablo II en su encíclica Catequesis Tradendo. Aquí el Papa dice varias cosas que son muy importantes y de gran actualidad. Porque últimamente ustedes habrán visto el dilema que se ha planteado en Catamarca a propósito de la enseñanza católica en las escuelas del Estado. Es un problema antiguo y por lo general es un problema mal resuelto, siempre en desmedro de los derechos de Dios y de los derechos de la Iglesia. Juan Pablo II, la Catequesis Tradente, entre otros sitios, no el único, ha pedido la enseñanza católica en las escuelas estatales. Sin embargo, desdichadamente, no ha sido tenido en cuenta, empezando por los católicos. Pero en la Catequesis Tradente, el Papa dice una serie de cosas muy vinculadas a este problema que hemos tratado de terminar de ver hoy. Vamos a ver algunas de estas cuestiones. En primer lugar, el Papa dice que hay una grave crisis de valores, todo ha sido desacralizado, hay una mala concepción de la libertad, y habla el Papa de la disolución doctrinal dada. La disolución doctrinal se impone, dice el pontífice, transmitir con precisión la doctrina católica, darle a la fe un sólido cimiento. Para lo cual, los catequistas deben conocer la recta doctrina, sean laicos o no. Y de entrada, nomás, como para prevenirlos, dice el Papa, no va por buen camino el que antepone la acción al pensamiento, la praxis a la doctrina, el voluntarismo a la sabiduría, la llamada teología de la liberación a la teología de la revelación. Una de las tantas enseñanzas pontificias no tenidas en cuenta. Para sintetizar, le diría que el Papa Juan Pablo II, en esta encíclica, ha hecho 10 formulaciones claves, de las cuales, breve cátil causa, me ceñiré a las más representativas en atención al tema que estamos tratando. Primera afirmación. Tenemos un solo maestro que es Cristo. A nadie llamáis maestro, dice el Papa. Hay que desechar entonces los falsos magisterios e instaurar todo en Cristo de acuerdo con la vieja y noble consigna de San Pío X. Toda catequesis debe ser cristocéntrica, puesto que se trata de escoltar a Cristo, de imitarlo y de tomarlo como él ha dicho, como supremo paradigma. Es decir, que la vida de un cristiano debe ser una secuela crística. Cristo ha dicho: venid a mí, aprended de mí, el que quiera salvarse, que cargue su cruz y que me siga. Y por lo tanto, toda la catequesis debe ser cristocéntrica. Porque el objeto central de la catequesis es la contemplación del misterio de Cristo. Recordemos aquí las palabras de San Pablo de los Efesios 3:9. Iluminar a todos acerca de la dispensación del misterio, comprender en unión con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, y conocer la caridad de Cristo que supera toda ciencia para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, acá es la primera consigna, no aplicada al intra, hoy, desdichadamente, en muchos ambientes católicos, que es la consigna del cristocentrismo. Si esta consigna funciona, no tenemos nada que recibir de ninguna secta orientalista, ni de ninguna secta occidentalista, ni de ninguna secta. Todo lo que necesitamos para salvarnos está en la Iglesia. En la Iglesia conocemos la anchura, la largura, la altura y la profundidad de Dios. En la práctica, este principio significa que el catequista debe ser el algo. No puede tener voz propia. El algo, San Buenaventura lo dice, es la voz del rey. Por lo tanto, Cristo debe sentirse cómodo en la boca del catequista. No es cuestión de opiniones, de pareceres privadas, de modas culturales. Yo no debo centrar la atención en mi persona como catequista. Debo decir, con Jesucristo, mi doctrina no es mía, sino el que me ha enviado. O con San Pablo, yo he recibido del Señor lo que os he transmitido. Y además tiene que haber una coherencia entre la prédica y la vida. La misma coherencia que practicó Jesucristo. Hizo lo que enseñó y enseñó lo que hizo. Segunda afirmación importante, siguiendo la línea argumentativa de la catequesis tradente. La catequesis es una experiencia tan antigua como la Iglesia. Es una práctica antigua y siempre renovada. Pero hay que prestar atención y enfatizar dos términos. El primero es que catequística fue la misión de los apóstoles. Los apóstoles cumplieron con la tarea catequística. Los adversarios de los apóstoles, cuando se fastidian con ellos, dice, molestos porque enseñaban al pueblo, eran molestos porque enseñaban al pueblo, y les prohíben enseñar el nombre de Jesús. Bien, este sentido misionero hoy se ha perdido entre nosotros, y sobre todo el sentido de importunar, llegado el caso, a los adversarios, predicando la verdad oportuna e inoportunamente. Los métodos pueden variar en esta tarea misionera. Hay métodos que son de enseñanza oral, la comunicación personal. Hay métodos de enseñanza epistolar, como utilizaba San Pablo. Pero yo diría que esta entonces, en la línea argumentativa de la catequesis tradenta, esta es la gran cuestión a la que hay que prestarle atención si queremos que la catequesis sea una experiencia viva dentro de la Iglesia. Pero la segunda es que la catequesis tiene un sentido apologético. El error tiene que ser refutado. Hay que poner la doctrina y refutar el error. Y recuerdo en particular algo que siempre enseñaba el padre García Vieira: omitir lo necesario en la doctrina es tan grave como enseñar el error. Y aquí el Papa hace una reflexión sumamente importante para nosotros acerca de la importancia del Concilio de Trento, la importancia doctrinal, apologética y catequística del Concilio de Trento. Dice el Papa: dio prioridad a la catequesis, engendró el catecismo romano, despertó a los sacerdotes la conciencia de los deberes catequísticos y, comillas, escuchen esto, tal vez no lo puedan creer algunos, dice el Papa: ojalá suscite el Concilio Vaticano II un impulso y una obra semejante en nuestros días a la que suscitó el Concilio de Trento. El Concilio de Trento puesto como norte, como paradigma, como arquetipo. Ojalá suscite el Concilio Vaticano II un impulso y una obra semejante en nuestros días a la que suscitó en los suyos el Concilio de Trento. Aquí aparecen entonces, diría yo, de esta cuestión, tres lecciones concretas. Primera lección concreta: la catequesis es un derecho y es un deber de la Iglesia. No podemos pedir perdón por existir. El laicismo y el naturalismo obstaculiza el derecho y el deber de la Iglesia. Son enemigos que deben ser combatidos. Segunda lección concreta que se sigue de este segundo principio que estamos enunciando de la catequesis tradente: la catequesis ocupa un lugar prioritario en los proyectos de la Iglesia. Y tercera lección concreta: la catequesis compromete y responsabiliza a la Iglesia entera. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los padres de familia. Pero vuelvo a hacer hincapié en algo importante que dice aquí el Santo Padre: la catequesis podrá renovarse continuamente en lo que sea metodología. Nadie niega la licitud de la renovación metodológica de la catequesis, la búsqueda de un lenguaje apto para que los catecúmenos nos entiendan, la búsqueda de los medios de comunicación y de transmisión que puedan ser eficaces, pero el contenido debe mantener su integridad. Renovación no es ruptura. Vamos a la tercera gran enseñanza de la catequesis tradenta, de estas 10 que simplemente dijimos que íbamos a abreviar en las más importantes. La catequesis no puede disociarse del conjunto de las actividades misioneras de la Iglesia. Y esto nos obliga a nosotros como católicos a definir y a caracterizar la catequesis. Hoy llaman catequesis a cualquier cosa, como decíamos recién, a utilizar los textos de Coelho, de Anthony de Melo o de Caligibran. No, la catequesis es el primer anuncio del Evangelio. Tenga la edad que tenga el catecúmeno, es el primer anuncio del Evangelio. Es suscitar una fe apologética en el catecúmeno, entregarle razones para que crea, iniciarlo en la experiencia de la vida cristiana, en la celebración de los sacramentos, en la integración plena a la comunidad eclesial. La catequesis es un momento fundamental en el proceso de la evangelización. ¿Cuál es entonces la finalidad de la catequesis? Hacer crecer la fe en conocimiento y en vida. Decirle sí a Jesucristo y desarrollar la inteligencia del misterio de Cristo. Bien, de acuerdo con esta tercera enseñanza que estamos glosando, la catequesis no puede ser improvisada, debe ser sistemática. debe seguir un programa, un criterio científico. Tiene que haber una enseñanza elemental primero, completa e integral después, y ortodoxa. Y miren qué importante lo que dice aquí el Papa. También les pido, por favor, aunque estén un poquito cansados, que escuchen esto. No al vivencialismo, no al emocionalismo, no al subjetivismo de experiencias y de pensamientos, porque esta es la puerta por la que se introducen estas sectas. El vivencialismo, el emocionalismo, el a mí me parece, el yo lo siento, el me emociono, el me impresiona mucho, me impresiona poco, percibo, intuyo, no. El Papa dice no, estudio serio, estudio disciplinado, no al vivencialismo, no al emocionalismo, no al subjetivismo de experiencias y de pensamientos, una enseñanza unida a la acción litúrgica y sacramental. La vida sacramental se empobrece sin conocimiento profundo y la catequesis se intelectualiza sin vida sacramental. De así la importancia de unir ambas cosas. Cuarta afirmación. Toda la catequesis debe brotar y sostenerse en las fuentes, en la Sagrada Escritura, en la tradición. Esto nos tiene que llevar al contacto asiduo con los textos, con la historia sagrada, con el magisterio de la Iglesia. Dice el Papa, no reducir a Cristo a su sola humanidad, no reducir a Cristo a su dimensión puramente terrestre. Conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. No sacrificar la doctrina a la metodología, que es lo que hacen muchos catequistas modernos. Sacrifican la integridad doctrinaria a la metodología, que se pone de moda. Y no enturbiar la doctrina con las ideologías. Quinta afirmación. Todos tienen necesidad de catequesis. Los párvulos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los minusválidos, los adultos, los emigrantes, los marginados y hasta los obispos. Esto lo digo yo, es un texto apócrifo de la catequesis tradicional. Entonces, acá tenemos un programa muy completo nosotros, porque tenemos que encontrar el modo para llegar a los párvulos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, en los barrios, etc. El modo, pero no tenemos que estar encontrando ni buscando nada en materia doctrinal. Que se enuncie los otros puntos, porque estos cinco son los más ligados al tema que nos preocupa. La sexta afirmación se refiere a los métodos y medios de la catequesis. La séptima, a la importancia que tiene la memorización, las devociones populares, en el modo de impartir la catequesis. La octava afirmación, a la alegría de la fe en un mundo difícil. La catequesis debe poner luz, sal, en donde solo hay indiferentismo, tristeza y angustia. La novena afirmación es que la tarea de catequizarnos concierne a todos con valor, entusiasmo y coraje. Y la décima afirmación es que el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. La Virgen Santísima, dice el Papa, es madre y modelo de los discípulos. Ella vio a Jesús crecer en sabiduría, edad y gracia. Fue la primera de sus discípulos, la primera en el tiempo, la primera en la profundidad. María es un catecismo viviente, madre y modelo de catequistas. No abaratar entonces, termino, los contenidos de la catequesis. No puede aparecer en la catequesis Jesús como mi amigo bonachón, yo tengo un amigo que me ama, Jesús me tiene como amigo entre tantos, yo soy un familiar más, ya sé Jesús, ¿cómo te va? Y está todo fenómeno. Es cierto que nadie puede vivir sin amistad, lo dice Aristóteles. La amistad verdadera está dentro del ámbito de la justicia, también lo dice Aristóteles. El compromiso con el otro. Pero no podemos hablar nosotros de paridad de condiciones entre Cristo y nosotros, para considerar que se trata de una simple amistad humana más. También estará muy bien que hablemos de felicidad, pero la felicidad no es una canción de Ortega. Me refiero al gobernador de Tucumán, ahora en el exilio, el senador perpetuo vitalicio de Adonore. La felicidad está en la virtud, algo que también se ha olvidado. No fomentemos una actividad puramente emotiva, centrada en fenómenos extraordinarios, al estilo carismáticos. El misterio no es oscuridad, el misterio es diafanidad. Los catequistas deben ser testimonio de vida. Deben frecuentar la metafísica, cultivar la ascética y estudiar la apologética. Sin metafísica no se puede ser un buen catequista, porque el drama de nuestros días es que hoy nadie define nada, nadie distingue, nadie armoniza, se opina, se cuestiona, se problematiza. La metafísica justamente nos enseña a definir, a distinguir y a armonizar. No enseñemos opiniones, modas, trascendidos, medio verdades, improvisaciones. No, estudio serio, dice el Papa. Apologética. Conocer las objeciones, por eso que nos hemos tomado el trabajo de estudiar a estos cretinos orientalistas. Es necesario conocer el error, refutarlo. Es necesario saber dar respuestas a los charlatanes. Consejos a tener en cuenta de acuerdo a la catequesis tradente: poseer la buena doctrina, insistir en una catequesis de contenido, encontrar la formulación adecuada, definir con claridad. Los medios audiovisuales no pueden sustituir a la palabra. Las reuniones grupales no pueden sustituir el trato personal. No fomentemos la pereza intelectual, exijamos, hay que estudiar, hay que estudiar. No sustituyamos el concepto por la imagen, la reflexión por la impresión, el intelecto por la sensación. Respetemos la tradición. No nos cansemos de la verdad. No desfiguremos el amor. El amor a secas, si no es verdaderamente la virtud de la caridad, no nos salva. La caridad es amor sobrenatural. Bien, estamos aquí. Y el viernes que viene, Dios mediante, empezaremos con la unidad número 6. No sé si hay alguna pregunta o lo que fuere, con mucho gusto. ¿Cuál es la base del documento? Catequesis tradenda. ¿La escribí bien? Yo tengo una pregunta. Con respecto a lo que veníamos viendo de la influencia que tiene la Iglesia dentro, la influencia que tiene la Iglesia por todas las culturas orientales, ¿no? No sé si usted conoce que en Francia, hace unos cuantos años, hay un grupo que no sé si es secta o es un movimiento religioso que se llama Taizé. Que es, dice que son monjes que cantan canto gregoriano, que son rapados, que están rapados y que dicen como una especie de kimono. Taizé se llama, con Z. Taizé. Taizé. Todo junto. Y en Callao, yo la época que estuve ahí en Roma, uno va a cualquier librería paulina y están presentes estos monjes que dicen que son católicos, pero tienen una filosofía hinduista que se ve en la forma de decirla. Todos rapados y son muchísimos, son muy conocidos. No los conozco, sinceramente no. No, claro, sorprender no me sorprende, supongo que serán matices más, matices menos que la misma naturaleza sincretista, es una cosa que estamos comentando nosotros, pero es difícil, porque todos los días hay un grupo nuevo, todos los días. ¿Con cuántos años? Y son famosos precisamente por la forma de cantar canto de gloria. En Francia, me decís. En Francia, sí. No sé si estará en otra parte del mundo, pero al menos se hicieron en Francia. No, si hay alguna información, me gustaría que lo recibieras. Bueno, en fin, claro, este tema es interminable, es inagotable. No sé si hay alguna pregunta o algo parecido. ¿Yo le necesito material? ¿Algún libro que pueda recomendar así, para incluso para recomendar a alguien sobre el orientalismo? El libro sobre la secta que sacó Sena. Es bueno, las sectas en América Latina. La Junta Arzobispal del Noroeste Argentino, bajo ese nombre, sacó también un libro sobre la invasión de las sectas, que no me acuerdo cómo se llama, creo que algo así pastoral sobre las sectas, pero es interesante. Pero si no, el libro de este señor que yo le recomendaba recién, Danusa, Juan Miguel Danusa, La secta nos invade, está publicado por Paulinas. ¿Se nos adhesiaron o no? No sé qué otro, me parece que nos adhesiaron y también tiene el mismo título. No, jesuitas. Son dos. Jesuitas, ese es otro. No, sí. Este libro no es enteramente recomendable, en algunas cosas es un poquito propio. No. Ahora, hay un libro que sería mejor, pero absolutamente inconcebible, el de Coino, sobre las sectas y otros errores modernos, que ese sí toca bien todos los puntos del orientalismo y aún del fakirismo, del espiritismo, etcétera, etcétera. Yo ese lo puedo traer fotocopiado, porque no creo que lo consigan. Es un viejo libro, publicado en España. ¿Cómo es el autor? Corino, es el autor, Corino. Es un clásico de este tema. Digo, para salir el paso, como para tener una aproximación, el de Ganusa sirve, el del Sena sirve, el de los obispos del oeste argentino sirve. Con eso tenemos así como para defendernos. Después, quienes han ocupado mucho de este tema ha sido la Fundación Espes. Lo que pasa, yo también quiero ser sincero, yo tengo mis diferencias con la óptica de Bahamonde. Bahamonde no le niego méritos y sé que sus frutos son buenos y es empeñoso en la crítica a la secta, pero Bahamonde nunca llega a la cuestión de fondo, que es el origen judío-masónico de las sectas. Las sectas son malas, pero aparecen por arte de magia. Nunca se sabe cómo han aparecido. Y sabemos perfectamente cómo han aparecido y cómo siguen apareciendo. Y el segundo punto en el que no estoy de acuerdo con Bahamonde es que enfatiza su crítica en el aspecto psicológico. Y nunca llega al fondo de la cuestión, que no es solamente el problema psicológico, es un problema doctrinal. Por eso en la catequesis tradicional del Papa existe tanto. Por eso yo hice este comentario recién. Entonces yo les recomiendo los trabajos de Bahamonde con esta reserva. Son muchos. Además, la Fundación Espes ha sacado una infinidad de títulos sobre macumbas, brujerías, sectas orientalistas, occidentalistas, inclusive hasta sobre aspectos menores como el juego de la conga, por ejemplo. Hasta sobre eso tiene un folletito que es interesante, porque advierte algunas cosas. Pero yo hago estas dos salvedades, ¿no? El trabajo de Chileta. Consigo el libro de Corino, porque ese tiene buena doctrina y buena prosa, buena capacidad positiva. De todas maneras, lo importante, yo digo, es por un lado conocer estos 10 principios básicos que hemos visto en esta charlita, ver cómo se aplica la vigencia que tiene y la peligrosidad de las sectas a través de algunos ejemplos, que por ejemplo, esto que decía el padre Luis, yo no tenía ni idea, pero debe haber un montón de grupos así, yo no sé. No conozco todo esto. Conozco los dos. Las sectas están de barrio, por ejemplo, los panifícinos. Están ahí a una cuadra, así que ¿llega a este nivel o es una cosa tan. Una cosa barrial de no, último no, nivel? No, no es barrial en absoluto, no. Nada de esto es barrial, no. No, nada de esto es barrial. Le lavan la cabeza, muy labio que sucede. Le lavan la cabeza. No. Además organizan viajes permanentemente a Estados Unidos, a la central, no. No, yo creo que es una verdadera invasión. En Argentina hay más de 8.000 sectas. Eso es un dato público del Registro Nacional de Cultos. 8.000 sectas. Es un ejército, muchachos, hablemos claro. Es un ejército de ocupación dentro de la patria. Son miles de adeptos. Si contamos los indiferentes, los escépticos, los relativistas, bueno, los infelices, más sí, son los más. El número de tontos es infinito, dice la escritura. Pero si contamos esta secta, es una invasión. Es una invasión y nadie hace nada, nadie dice nada. ¿Acá se desabrió las puertas del gobierno de Alfonsín? Totalmente. No, mucho antes. Esto que yo te contaba es de la época del proceso. El gurú Magrassi, de la época del proceso. Yo saqué varios artículos denunciando todo esto. Cerraron la revista, no cerraron la secta. Cerraron la revista Cabildo, no cerraron la secta. Yo también quiero que lo sepa porque es la pura verdad. No fueron cerradas las sectas. Fue cerrada la revista que la denunciaba. La miopía que tuvieron nuestros gobiernos militares fue una miopía escandalosa. Escandalosa. ¿Qué año fue eso? Y 1977, 1978. Yo me cansé de hacer estas denuncias. Me cansé. Por supuesto que no fui el único, ni siquiera el más importante. Lo digo sin falsa modestia. Yo en aquel momento era bastante más joven. Han pasado 25 años. Si uno es un cero a la izquierda ahora, en aquel momento era 1000 ceros a la izquierda. Pero había un montón de gente que decía estas cosas. Yo, digamos, me sumaba, aportaba lo que podía, ponía el hombro. Y moría, no importaba nada. Y siguieron proliferando, son un montón. Ahora son un montón. Y están en todas partes. Yo digo, métanse en internet. Van a ver. Todas tienen su página web. Todas tienen sus redes perfectamente armadas, sus conexiones, sus contactos, están vinculadas entre sí y tienen sus sedes en Buenos Aires y en muchos lugares del interior. Esto existe en este momento. San Luis, por ejemplo, están publicando en diarios, diariamente, doctrina de una, supongo que se la inmensa la misma o no, que la no me acuerdo lo que digo. Bueno, San Luis. Doctrina, rata, la norma de San Luis. Se ve que es panteísta. A mí el problema es que el Adolfo y su hermano que le pasó, Alberto pasó, explícitamente, un modo grosero. Y un masón, además anacrónico, fin y circular, ni siquiera es un masón que se pone de acuerdo con Monseñor Carmi, como está de moda hoy. Es un masón que se enoja con su obispo todavía. La verdad, terrible lo que hace Alberto.